Y para que arda el espíritu festival de la tierra en el domingo y chaya, y templen la sonrisa, porque nosotros los salteños también sabemos sonreír de vez en cuando. Todos nos creen solemnes y se engañan. Les voy a decir unas coplas dedicadas a los chalchaleros que le van a dar pie a ese domingo de chaya que ya sé yo que lo están enhebrando entre las cuerdas. ¡Ah, velorio divertido! Cuando murió Macho Tuerto, se estaba sonriendo el muerto de verlo tan concurrido. Se lloraba por cumplido y era tal la diversión que alguien sacó el acordeón y el finadito sonriente lloraba discretamente dando muestras de emoción. A eso de la madrugada se puso fiera la cosa. Se aparece el Mocho Sosa con una taba cargada y en unas cuantas jugadas la peló a la autoridad y sin decir agua va. Entra el sargento Mamerto, me lo lleva preso al muerto por exceso de ebriedad. Adentro. Había sido domingo y ya, ya yo sin saber. Seña que le ando chispeado, así no más sé. Había sido domingo y ya, ya yo sin saber. Mi caja ya se me ha roto y así no más sé. Seña que le ando y marchao, así no más sé. Había sido domingo y ya, ya yo sin saber. Pobre mi caballo bayo, pasto no quería beber, agua no quería comer. Había sido domingo y ya, ya yo sin saber. Mi caballo se ha perdido y así no más sé. Señal que llanto y mamá, o así no más sé. Había sido domingo y ya, ya yo sin saber. Las chinas ya se me han ido y así no más sé. Los changos me la han llevado, así no más sé. Había sido domingo y ya, ya yo sin saber. Pobre mi caballo bayo, pasto no quería beber, agua no quería comer. Había sido domingo y ya, ya yo sin saber. Ya me voy a descansar, así no más sé. 30 días y chupao, así no más sé. Había sido domingo y ya, ya yo sin saber, yo sin saber, yo sin saber, yo sin saber.